Sección 5 de Comentarios reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1. Capítulo 9. La idolatría y los dioses que adoraban antes de los Incas. Para que se entienda mejor la idolatría, vida y costumbres de los indios del Perú, será necesario dividamos aquellos siglos en dos edades. Diremos cómo vivían antes de los incas y luego diremos cómo gobernaron aquellos reyes, para que no se confunda lo uno con lo otro, ni se atribuyan las costumbres ni los dioses de los unos a los otros. Para lo cual es de saber que en aquella primera edad y antigua gentilidad, unos indios había poco mejores que bestias mansas, y otros muchos peores que fieras bravas. Y principiando de sus dioses, decimos que los tuvieron conformes a las demás simplicidades y torpezas que usaron, así en la muchedumbre de ellos como en la vileza y bajeza de las cosas que adoraban. Porque es así que cada provincia, cada nación, cada pueblo, cada barrio, cada linaje y cada casa tenía dioses diferentes unos de otros. Porque les parecía que el dios ajeno, ocupado con otro, no podía ayudarles, sino el suyo propio. Y así vinieron a tener tanta variedad de dioses, y tantos, que fueron sin número, y porque no supieron, como los gentiles romanos, hacer dioses imaginados, como la esperanza, la victoria, la paz y otros semejantes, porque no levantaron los pensamientos a cosas invisibles, adoraban lo que veían, unos a diferencias de otros, sin consideración de las cosas que adoraban, si merecían ser adorados, ni respeto de sí propios, para no adorar cosas inferiores a ellos. Solo atendían a diferenciarse estos de aquellos, y cada uno de todos, y así adoraban hierbas, plantas, flores, árboles de todas suertes, cerros altos, grandes peñas, y los resquicios de ellas cuevas hondas, guijarros y piedrecitas, las que en los ríos y arroyos hallaban de diversos colores, como el jaspe. Adoraban la piedra esmeralda particularmente en una provincia que hoy llaman Puerto Viejo. No adoraban diamantes ni rubíes, porque no les hubo en aquella tierra. En lugar de ellos, adoraron diversos animales, a unos por su fiereza, como al tigre, león y oso. Y por esta causa, teniéndoles por dioses, si acaso los topaban, no huían de ellos, sino que se echaban en el suelo a adorarles, y se dejaban matar y comer, sin huir ni hacer defensa alguna. También adoraban a otros animales por su astucia, como a la zorra y a las monas. Adoraban al perro por su lealtad y nobleza, y al gato cerval por su ligereza. Al ave que ellos llaman Kuntur, por su grandeza, y a las águilas adoraban ciertas naciones, porque se precian descender de ellas, y también del Kuntur. Otras naciones adoraron los halcones, por su ligereza y buena industria de haber por sus manos lo que han de comer. Adoraban al búho por la hermosura de sus ojos y cabeza, y al murciélago por la sutileza de su vista, que los causaba mucha admiración que viese de noche. Y otras muchas aves adoraban como se les antojaban. A las culebras grandes, por su monstruosidad y fiereza, que las hay en los antis de a 25 y de a 30 pies, y más y menos de largo, y gruesas muchas más que el muslo. También tenían por dioses a otras culebras menores, donde no las había tan grandes como en los antis. A las lagartijas, sapos y escuersos adoraban. En fin, no había animal tan vil ni sucio que no lo tuviesen por dios, solo por diferenciarse unos de otros en sus dioses, sin acatar en ellos deidad alguna, ni provecho que de ellos pudiesen esperar. Estos fueron simplísimos en toda cosa, a semejanza de ovejas sin pastor. Mas no hay que admirarnos que gente tan sin letras, ni enseñanza alguna, cayese en tan grandes simplezas, pues es notorio que los griegos y los romanos, que tanto presumían de sus ciencias, tuvieron, cuando más florecían en su imperio, 30,000 dioses. Capítulo 10. De otra gran variedad de dioses que tuvieron. Otros muchos indios hubo de diversas naciones en aquella primera edad, que escogieron sus dioses con alguna más consideración que los pasados, porque adoraban algunas cosas de las cuales recibían algún provecho, como los que adoraban las fuentes caudalosas y ríos grandes, por decir que les daban agua para regar sus sementeras. Otros adoraban la tierra y la llamaban madre porque les daba sus frutos. Otros al aire, por el respirar, porque decían que mediante él vivían los hombres. Otros al fuego, porque los calentaba y porque guisaban de comer con él. Otros adoraban a un carnero, por el mucho ganado que en sus tierras se criaba. Otros a la cordillera grande de la Sierra Nevada, por su altura y admirable grandeza, y por los muchos ríos que salen de ella para los riegos. Otros al maíz, o zara, como ellos le llaman, porque era el pan común de ellos. Otros a otras mieses y legumbres, según que más abundantemente se daban en sus provincias. Los de la costa de la mar, de más de otra infinidad de dioses que tuvieron, o quizás los mismos que hemos dicho, adoraban en común a la mar y le llamaban Mamacocha, que quiere decir madre mar, dando a entender que con ellos hacía oficio de madre en sustentarles con su pescado. Adoraban también generalmente a la ballena por su grandeza y monstruosidad. Sin esta común adoración que hacían en toda la costa, adoraban en diversas provincias y regiones al pescado, que en más abundancia mataban en aquella región, porque decían que el primer pescado que estaba en el mundo alto, que así llamaban al cielo, del cual procedía todo el demás pescado de aquella especie de que se sustentaban, tenía cuidado de enviarles a sus tiempos abundancia de sus hijos para sustento de aquella tal nación. Y por esta razón, en unas provincias adoraban la sardina, porque mataban más cantidad de ella que de otro pescado. En otras la liza, en otras al toyo, en otras por su hermosura al dorado, en otras al cangrejo y al demás marisco, por la falta de otro mejor pescado, porque no lo había en aquella mar, o porque no lo sabían pescar y matar. En suma, adoraban y tenían por Dios cualquiera otro pescado que les era de más provecho que los otros. De manera que tenían por dioses no solamente los cuatro elementos, cada uno de por sí, mas también todos los compuestos y formados de ellos, por viles e inmundos que fuesen. Otras naciones hubo, como son los chiriguanas y los del Cabo de Passau, que de septentrión a mediodía son estas dos provincias los términos del Perú, que no tuvieron ni tienen inclinación de adorar cosa alguna, baja ni alta, ni por el interés, ni por miedo, sino que en todo vivían y viven hoy como bestias y peores, porque no llegó a ellos la doctrina y enseñanza de los reyes incas. Fin de la sección 5. Grabado por Luje Calderón.